Sounds beyond cool. Hola, soy Latincaster y este es el Latincasters Podcast. Hola, soy Latincaster y este es el Latincasters Podcast número 20, correspondiente al día jueves 24 de noviembre de 2005. Noticias en el Latincasters Podcast. La fiebre por la nueva consola de videojuegos Xbox 360 de Microsoft continúa horas después de su puesta a la venta en los Estados Unidos, lo que ha hecho que algunos fanáticos paguen hasta $5,000 en el sitio de subastas por internet eBay. La consola se comenzará a vender a inicios de diciembre en Europa y el 10 de diciembre en Japón. Microsoft espera que en los primeros 90 días se vendan 3 millones de unidades. Desde este lunes, largas filas de compradores se forman en las entradas de las tiendas de artículos electrónicos y juguetes para adquirir la Xbox, y la demanda por internet ha desbordado la capacidad de los distribuidores para atenderla. Hollywood firma un acuerdo con BitTorrent para evitar la piratería. La Asociación de Cine Estadounidense cerró un acuerdo con el creador de la tecnología de intercambio de archivos BitTorrent para que retire de su sitio web todos los vínculos hacia películas pirateadas, informó este miércoles The Financial Times. El motor de búsqueda en actividad, ubicado en bittorrent.com, dejará de ofrecer vínculos que ofrezcan material pirateado, según el acuerdo. Aunque tiene muchos usos legales, el intercambio P2P es considerado por la industria del entretenimiento como una incitación a la piratería de canciones y películas. La Corte Suprema de Estados Unidos dio la razón al sector, lo que generó el cierre este mes del sitio Grokster, dedicado al intercambio gratuito de archivos de música y video. Demandan por daños a usuarios que bajan música de internet en Argentina. Hasta ahora, las demandas de las discográficas contra particulares por compartir música de forma ilegal en internet sonaban como un rumor lejano, algo que pasaba en los Estados Unidos, quizá en Europa. No más. Ayer, la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, CAPIF, anunció el envío de las primeras 20 demandas contra argentinos que compartan más de 5.000 archivos de música desde sus computadoras personales. Esto forma parte de un total de 2.100 acciones legales coordinadas por la Federación Internacional de Productores de Fonogramas y Videogramas contra particulares de todo el mundo, desde Suecia hasta la Argentina. La Recording Industry Association of America fue pionera en esta clase de ofensiva en septiembre de 2003, pero no podía actuar fuera de los límites de los Estados Unidos. Esto cambió cuando inició su campaña contra particulares de 16 países en marzo de 2004. La tanda de ayer contiene las primeras demandas contra ciudadanos de Argentina, Suecia, Suiza, Singapur y Hong Kong. Los argentinos involucrados en la acción judicial de CAPIF son de la capital y el Gran Buenos Aires, y por el número de archivos de música que ofrecen se los conoce como grandes uploaders. Según CAPIF, son jóvenes de menos de 25 años y de niveles socioeconómicos medio alto y alto. En el futuro, las acciones alcanzarán a personas en el interior del país. Casi nadie navega por internet con un escribano al lado, excepto los expertos de CAPIF. No resulta complicado detectar a quienes comparten música sin autorización, dado que los programas utilizados para intercambiar archivos, como Kazaa o Emule, abren la PC a cualquiera para que explore qué archivos está ofreciendo. Esto incluye a los expertos de CAPIF. Eso sí, hace falta un escribano para labrar las actas notariales que servirán luego como prueba. Navegamos con un escribano, labramos actas, obtenemos declaraciones de testigos y usamos todo lo que esté a nuestro alcance para probar el delito, dice Gabriel Salcedo, director ejecutivo de CAPIF. Con esto, se inicia la acción en los juzgados responsables de ponerse en contacto con los proveedores de Internet para solicitarles la información sobre los titulares de las cuentas. Un argentino ganó el premio al mejor blog de 2005 en Alemania. El escritor y periodista Hernán Cassiari se llevó el galardón otorgado por la cadena televisiva alemana Deutsche Welle. Su bitácora es la historia ficticia de una familia argentina en clave humorística. El periodista y escritor argentino Hernán Cassiari ganó hoy con Más respeto que soy tu madre el premio a la mejor bitácora de 2005 de la cadena de televisión internacional Deutsche Welle, según anunció el jurado del galardón. La lograda mezcla de telenovela y comedia convenció inmediatamente al jurado internacional formado por 12 miembros, aseguró Guido Bamhauer, redactor jefe de la versión online de la Deutsche Welle. Más respeto que soy tu madre es una blogonovela de más de 200 capítulos que se publica en Internet desde septiembre de 2003. La bitácora, escrita por Cassiari e ilustrada con cómics de Bernardo Ehrlich, cuenta la historia de una familia ficticia argentina, los Bertotti, en clave de humor. La narradora es Mirta, una ama de casa de 52 años, nacida en Mercedes, provincia de Buenos Aires, que debe lidiar con su esposo, su suegro drogadicto y 3 hijos adolescentes. La obra fue editada en formato libro en octubre de 2005 por Plaza y Janes en España y será publicada en Latinoamérica en abril del 2006 bajo el sello Sudamericana. Advierten sobre una falla de seguridad en el Internet Explorer. El error, presente en las versiones 5.5 y 6, permite a un atacante la ejecución remota de código malicioso y afecta a los usuarios de Windows XP con Service Pack 2 y Windows 2000 con Service Pack 4. Un código maligno que se aprovecha de un nuevo error en el Internet Explorer puede poner a las computadoras en peligro de sufrir ataques ejecutados remotamente, advirtieron expertos informáticos. Se trata de un código que busca aprovecharse de un error considerado como extremadamente crítico. Una vez que el usuario visita una determinada página de Internet, este código puede iniciarse automáticamente. El atacante puede utilizar este problema para hacer funcionar el código que desee en el sistema, dijo a News.com Thomas Christensen, jefe de tecnología de Secunia. Se trata de un error que se descubrió hace ya 6 meses, aunque inicialmente los expertos pensaban que podría dar lugar a un ataque de denegación de servicio en lugar de permitir que se ejecute el código a distancia, algo considerado bastante más grave. Microsoft todavía no dispone del consiguiente parche para solucionar este problema, por lo que las compañías de seguridad recomendaron a los usuarios cerrar la opción de JavaScript o utilizar otro tipo de navegador. Vamos a la música. Escucharemos ahora a Rubinstein con su tema Daydream. Daydream takes me to a place and time when I was younger and you. To a memory of love that used to be, love that was you and me. Daydream took my heart around the bend. Surely this romance had to end. Once I was kissing, now I'm just missing. Now I'm just missing. your arms all night long. Dreams of you come easy, but look what they do. Leave me feeling cold, alone and blue. Daydream leaves me for another night. Sweet darkness falls upon my mind. Once I was kissing, now I'm just missing. Now I'm just missing. Más noticias en el Latin Casters Podcast. Sony demandada por polémicos CDs. Los problemas de Sony BMG en Estados Unidos se incrementaron por sus polémicos programas contra la piratería. El gigante de la industria electrónica enfrenta ahora a otras dos demandas en Texas y California. La demanda de Texas acusa a Sony por la instalación automática de spyware, un programa que se esconde en la computadora y recoge información sobre el usuario y su comportamiento en Internet. El spyware puede invadir la privacidad del usuario al pasar sus datos personales a terceras partes y puede hacer a las computadoras más vulnerables ante virus informáticos y ante la actividad de hackers. Mientras, en California, el Grupo de Derechos Digitales Electronic Frontier Foundation demandó al gigante por la supuesta recolección de datos personales. El programa llamado XCP o Extended Copy Protection está instalado en unos 50 CDs de Sony, de los que se han vendido en Estados Unidos hasta 2 millones de copias. El objetivo de este programa es restringir la piratería de CDs, pero los expertos en seguridad ya lo han criticado porque utiliza técnicas similares a las de los virus informáticos. Sony se ha involucrado en una versión tecnológica de engaño a capa y espada a los consumidores al esconder archivos secretos en sus computadoras, acusó Greg Abbott, el fiscal general de Texas. Los consumidores, que creían haber comprado un CD de música, reciben spyware en su lugar, que puede dañar el ordenador, hacerlo más vulnerable ante un virus y exponer al usuario a un posible crimen de identidad, dijo Abbott. La gente compra estos CDs para escuchar música. Lo que no quieren es la invasión de sus computadoras que desata Sony, agregó el fiscal. Bajo la Ley de Protección del Consumidor contra Spyware Informático, promulgada este año, la acusación de Texas busca una compensación de hasta $100,000 para cada uno de los tejanos afectados por el polémico sistema de protección contra la piratería. Por su parte, Sony ha declarado que está cooperando totalmente con la fiscalía. La semana pasada anunció que sus clientes podrían cambiar los CDs que contienen el XCP por otros nuevos y también ofreció programas que los usuarios podrían bajar de internet para reparar la vulnerabilidad de sus computadoras. La compañía dijo también que había retirado del mercado todos los CDs que llevaban el XCP instalado, pero los investigadores de Texas dijeron que habían podido comprar varios ejemplares en las tiendas de Austin el día domingo. El sitio de Boy Music promoverá música latina en Internet. El grupo Boy, con sede en Nueva York, anunció esta semana el lanzamiento de Boy Music, una plataforma integrada de servicios para descubrir, promover y comercializar música latina por Internet en todo el panorama mundial. En un comunicado, el grupo Boy dijo que la página www.boymusic.com es la primer plataforma que ofrecerá acceso a la red de radios latinas en Internet más grande del mundo, venta de música online, podcasting y blogs. Boy Music está orientado a dar poder e impulsar a los artistas y consumidores de música latina. Es un momento de transformación para la industria de la música, dado que estamos democratizando el mercado, dijo Fernando Espuelas, presidente del grupo Boy. Alejandro Cosentino, nombrado jefe de Boy Music, señaló que el mercado de música latina es el de más rápido crecimiento en todo Estados Unidos y a escala mundial las ventas de música grabada suman 2.000 millones de dólares anuales. Shakira aprovecha su oportunidad. En los American Music Awards solo existía una oportunidad para que un latino se alzara con un premio y fue Shakira quien lo aprovechó, refrenando así su estatus de artista de fama internacional, imponiéndose con relativa facilidad a Luis Miguel y Daddy Yankee. Las nominaciones habían sido generosas con Mariah Carey, con 4, y esto auguraba que podría ser la gran ganadora de la noche, pero en el Shrine Auditorium de Los Ángeles la historia fue diferente y les favoreció a The Black Eyed Peas, Tim McGraw y las Destiny's Child, para que se impusieran como los tres grandes ganadores de la noche con 2 premios cada uno. Al momento en que Shakira fue nombrada como la ganadora en la categoría de artista favorito latino, la colombiana mostró su alegría y subió al estrado entre una ovación generalizada de los presentes. Shakira agradeció el gesto diplomáticamente, señalando a los Estados Unidos como un país que recibe con calidez y apertura las diferentes formas de expresión cultural. Mónica Bellucci reconoce que le da pereza hacer cine porno. La ceremonia de clausura del 5º Festival Internacional de Cine de Marrakech, en Marruecos, fue el marco en el que la actriz y modelo italiana Mónica Bellucci aprovechó para elogiar al cine porno. «Tengo gran respeto por los actores porno», declaró la actriz antes de declararse inútil para ese tipo de cine, pues asegura que para ella es más importante su familia. Además, Bellucci señaló que no podría rodar ese tipo de películas porque es demasiado vaga como para hacer cine porno. Mónica Bellucci fue preguntada por esta posibilidad de hacer cine clasificado X ante las escenas tan duras que ha rodado en la película Irresistible, donde interpreta a una mujer que sufre una violación. Ministro argentino dice que solo los preservativos protegen del SIDA. El ministro de Salud, Ginés González, declaró el martes que Dios perdona, el SIDA no, al persistir en su recomendación a los jóvenes para que usen preservativos, lo que le ha valido enfrentamientos con la jerarquía de la Iglesia Católica. No hay mejor vacuna contra la propagación del SIDA que el preservativo, dijo el ministro en Casa de Gobierno al término de una ceremonia oficial. González recordó el informe anual de las Naciones Unidas, recientemente difundido, que advierte sobre el alarmante crecimiento de personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia adquirida, del que en este año se registraron 5 millones de nuevos casos en todo el mundo. El ministro agregó que el gobierno del presidente Néstor Kirchner ha tenido una posición muy firme en este tema, en algunos casos inclusive con inconvenientes, pero eso nos estimula. Uno de los inconvenientes mencionados por el ministro fue la declaración del ex obispo castrense Monseñor Antonio Baciotto, quien hace algunos meses recomendó que González fuera arrojado al mar con una piedra al cuello por su campaña para que los jóvenes reciban educación sexual y usen preservativos. El gobierno federal y algunas administraciones provinciales brindan información gratuita sobre control de natalidad y métodos anticonceptivos en hospitales públicos, y la Iglesia ha criticado esta política gubernamental. U2 vuelve a la Argentina. Los recitales serán el 1 y 2 de marzo en el estadio River Plate. La banda irlandesa no venía al país desde febrero de 1998. En la próxima ocasión presentará su último trabajo discográfico, How to Dismantle an Atomic Bomb. La banda irlandesa de rock U2 concretará los días 1 y 2 de marzo de 2006 su segunda serie de actuaciones en Argentina, a 8 años del debut en Buenos Aires, que también tuvo por sede al Estadio Monumental de River Plate. La noticia fue confirmada por la oficina de prensa de la productora argentina encabezada por Daniel Greenbank, que para este verano también concretó el regreso de los Rolling Stones al país. Las versiones sobre una posible vuelta del grupo que integran Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen empezaron a circular 15 días atrás cuando se supo que el cuarteto se presentaría hacia fines de febrero en Brasil. Vende su historia. Maradona pone a la venta fotografías de las distintas etapas de su vida. 10 fotografías de Diego Maradona en distintas etapas de su carrera futbolística que llevan su firma fueron puestas a la venta a través de la página web del Astro. La colección completa de 10 momentos, una pasión, cuesta 4.500 pesos argentinos, unos 1.520 dólares, si el comprador se encuentra en la Argentina. Pero el valor se eleva a 3.000 dólares más gastos de envío para quienes deseen adquirirla desde otros países. Las imágenes resumen la carrera futbolística desde sus comienzos en el Argentinos Juniors en 1976 hasta la última vez que vistió la camiseta del Boca Juniors, el club del cual es hincha, en 1997. También hay imágenes de la participación de Maradona con la selección argentina en los Mundiales de México de 1986, Italia 1990 y Estados Unidos en 1994, así como fotografías suyas con las camisetas del Barcelona y el Sevilla de España y el Nápoles de Italia. Cada uno de los cuadros cuenta con un certificado que garantiza la autenticidad de la firma del Astro, que este año protagonizó un gran éxito televisivo como presentador del programa La Noche del 10, que se emitió por el Canal 13 de Buenos Aires. Escucharemos ahora al grupo Megaphone con su tema Stain. You and I were meant. Muy bien, esto ha sido todo por esta emisión. Me despido recordándoles que pueden comunicarse con nosotros enviando un mensaje a la dirección latincaster@gmail.com o visitando nuestra página web latincaster.com.ar.